Unos minutos con el presidente del club de casa Mapú Buipudú, Rubén Minuet. Rubén, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Rubén, te llamamos porque ahora a las 9, en un rato más, va a haber una movilización de cazadores aquí en la ciudad de Santa Rosa. Están reclamando que vuelva la actividad. A ver, contanos un poquito el reclamo que tienen, las gestiones que han hecho y por qué quieren que vuelva a la casa. Bueno, se está pidiendo que vuelva la casa porque consideramos que es una actividad en la cual que se hace al aire libre y no hay riesgo de contagio. Yo tengo más riesgo de contagio yendo a un negocio a comprar mercadería que en el campo con un compañero. Lo que se está pidiendo es que se abra la casa para los pampeanos. Ah. Los residentes nuestros. Y bueno, que las autoridades fijen la forma en que nosotros nos tendríamos que trasladar, o sea, el protocolo sanitario y respetando ese protocolo que se pueda cazar. ¿Han hecho algún tipo de gestión ustedes? ¿Cómo? ¿Han hecho algún tipo de gestión ante el gobierno provincial? ¿Algún pedido? Sí, o sea, no la hizo el club nuestro esta gestión. Sí. La gestión la hizo las dos asociaciones de caza con perros. Y ¿pero ustedes la apoyan? No se la han permitido. La hicieron ellos una gestión para poder variar los perros y no se la han permitido y no tampoco hay ninguna resolución a la apertura de la temporada de caza. Decía, ustedes como club de caza están apoyando este pedido. Nosotros respaldamos el reclamo. ¿Ah? Sí, sí, está bien. Y se hizo un petitorio para entregarle al señor gobernador en las cuales queremos que se nos escuche porque todas las instituciones que representamos a los cazadores estamos haciendo gestiones desde que se hizo cargo la administración actual en recursos naturales, sí, que han ido sacando disposiciones que han ido perjudicando a la actividad cinegética de una forma muy considerable, y hacemos notas, hacemos pedidos para mejorar la situación, y no somos escuchados, no se nos tiene en cuenta. Entonces, bueno, es todo ese tiempo que se vinieron dando los pasos, siguiendo los órdenes jerárquicos dentro de las autoridades provinciales para poder lograr algo, no se ha tenido en cuenta bajo ningún punto de vista. Rubén, en las reuniones, sí. No, le preguntaba, Rubén, ¿usted está de acuerdo con que se movilicen hoy como forma de protesta? No, yo no me movilizo, yo estoy en mi casa. No me movilizo, estoy en mi casa. El tema es de que la movilización hay que tenerla presente, que acá dentro del grupo de cazadores hay gente que está pasando por situaciones económicas muy, muy angustiantes por el tema que es de público conocimiento. Y si a ellos se les permite cazar, ellos podrían llevar un sustento, carne, a su casa. Tienen los permisos de los dueños del campo, tienen los permisos de recursos naturales, o sea, están conforme a ley. Entonces lo que se les está pidiendo es que se les permita cazar para poder llevar sustento. Ah, claro. ¿Qué tipo de casa están pidiendo que se habilite? Digo, La casa en sí. ¿La casa de cualquier tipo de animal? Sí, la casa es cualquier tipo de animal que esté comprendido dentro de lo que es la reglamentación, porque hay especies que están prohibidas cazar y las que están permitidas cazar están con cupos, respetando lo que está en la resolución que fijaba las reglas de cazar. O sea, las especies permitidas con los cupos permitidos. ¿Y con qué modalidad? Digo, ¿con arma? Porque mencionó recién perros. ¿Cuál tipo de caza se están pidiendo que se habilite? ¿Las dos? Tienen las dos, sí. O sea, la caza varía el tipo de cacería, con perro o con armas. Ellos tienen una forma para poderse desplazar y llevar los perros y nosotros tenemos una forma para poder circular con el arma descargada, enfundada y la munición separada físicamente del arma. ¿Tá? Respetando las reglas de circulación, tanto como ellos tienen para cazar con perros, nosotros la tenemos para cazar con armas, se está pidiendo que se abra la temporada de la caza para nosotros, para los pampeanos. Claro. Rubén, ¿hay gente que vive de la caza? ¿Muchas familias? Sí, sí. Sí. No solamente que vive de la caza por la carne, el insumo, sino por todo lo que genera la caza. O sea, la caza genera mucho trabajo. La caza beneficia a la economía regional, porque, bueno, este no es el caso ahora, porque cuando viene gente de afuera, consume los insumos, los permisos de caza, o sea, es una fuente de ingreso muy importante para la provincia, inclusive en la venta de los permisos para el erario de la provincia. No es un recurso para desestimar. Nos conocen en el mundo, nos conocen en el mundo por la caza, no nos conocen en la pampa por los lagos y por los ríos, nos conocen por la caza. ¿Tá? Entonces es un recurso que si se lo trabajase bien, es muy interesante y muy importante para la economía regional y genera fuentes de trabajo. Claro. Bueno, el contexto no es el mejor en este momento, digo. No, por supuesto que no. Pero acá lo que se está pidiendo ahora es por una necesidad angustiante de un sector que se permita cazar para que esas personas puedan traer insumos a su casa. Rubén, usted dice que se va a quedar en su casa, que no va a ir hoy ahí a la rotonda de casa de gobierno a reclamar. No. ¿Usted está de acuerdo con la movilización o prefiere que se haga otro tipo de reclamo? No, yo no la he organizado yo la movilización, lo vuelvo a repetir. Yo apoyo el reclamo, el presidente del Club del Valle de Quehue también apoya el reclamo. ¿Qué es lo que los lleva a ellos a hacer la movilización? Es la situación angustiante que tiene mucha gente. Claro. Hay situaciones que son límites y bueno, se tienen que escuchar. Claro, sí. No, yo pregunto esto porque veo que si no hay permiso para circular, ya la policía ha dicho que los va a demorar, a detener. Claro, bueno, eso ya es responsabilidad de cada persona que participa o no. Claro, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, más vale. Bien, Rubén, no sé si quiere completar con algo que quiera decirnos, si no, le agradecemos estos minutos con la radio. Aprovechar el medio para que, si las autoridades nos están escuchando, es de que nos escuchen, que hagan lugar a los reclamos que estamos haciendo las instituciones. Nosotros representamos a los ciudadanos que les gusta cazar. La cacería es una actividad lícita y queremos cazar conforme a ley, pero que se nos escuche para poder hacer esa actividad que sea fluida y que no sea con tanta carga burocrática. Y cuando nosotros presentamos un proyecto en la reunión de la comisión asesora, que es de donde tienen que salir las resoluciones, se nos escuche. Sí, está clarito. Bien, Rubén, muchas gracias y que tenga buen día. Mucho gusto, Pablo. Buen día. Bien, la palabra del presidente del Club de Caza Mapubu y Pudú, Rubén Minuet, pasaba por la mañana a Kermesera. Son 8:14.